Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La disciplina eclesiástica. Mateo capítulo 18, versículo número 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que está en Mateo 18, del versículo 15 hasta el versículo número 17, es el procedimiento de cómo ayudarnos cuando nos hemos equivocado unos con otros o nos hemos equivocado dentro del proceder de la iglesia, cuando alguien ha errado o cuando yo me he equivocado. Y se dan varios consejos. Dice, primero no vaya a contar a todos, haga los pasos. Hable con él, estando usted y él solos. Si esa persona no arregla el problema, hay que citar a una o dos personas más. Si no soluciona el problema y se sigue equivocando, ahora hay que citar y hay que decirlo a la iglesia. Y si no, tenerlo por gentil. Mire, este es un proceso difícil, es un proceso indeseable, pero es un proceso necesario. ¿Por qué? Porque primero arregla los problemas en la medida que van surgiendo, antes que se vuelvan más complicados de que sean intervenidos, antes de que una bomba se haga mucho más grande y explote. Es decir, arregla los problemas en el momento, en el instante, antes de que sea una gran cantidad de agua bajando hacia abajo y arrase a todo el mundo. Segundo, esto demuestra el nivel de servicio al ayudarnos entre unos y otros para resolver los problemas. Porque no podemos estar bravos unos con otros o en discordia unos con otros. Vimos que las relaciones se deterioran porque como seres humanos al compartir tiempo y al compartir el mismo espacio durante mucho tiempo, pues es natural que las relaciones se deterioren. Este proceso es un nivel de servicio que nos ayuda a arreglarlo, ¿ok? Vamos a ayudarnos, yo te voy a servir, tú me vas a servir a mí para que arreglemos el asunto. El tercer punto es que este tipo de disciplina familiar o eclesiástica mantiene la pureza de las relaciones, las sana, las renueva, las vuelve a amistar. El ministerio de Cristo se llama el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio de la restauración de todo lo que nos ha dividido y nos ha separado, porque recuerden que el pecado tiene una tarea, separarnos y dividirnos. No hay que olvidar que la palabra disciplina significa instrucción, que no significa destrucción. Los discípulos tuvieron problemas entre sí. Miren que Bernabé y Pablo tuvieron discusiones fuertes. Pablo con Pedro dice, yo lo enfrenté cara a cara. Pero al final de hablarse, las relaciones se restauraron y volvieron a su cauce. Si tiene una relación rota con un miembro de la familia, utilice los pasos de Mateo 18. Si alguien se está equivocando con usted o usted con otra persona en la iglesia, use los pasos de Mateo 18, 15 al 17. Antes de hacerlo, ore mucho, porque en lo que voy a reclamar a otras personas, yo mismo me estoy equivocando. Arreglemos las diferencias en el nombre de Cristo. No se trata de dividirnos, se trata de mantenernos unidos hasta el final del camino. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.